patria, prisionero yo soy. Soy preso de sus caprichos, su juego de amor. No hay jaula que la retenga, es pájaro libre al viento, solo